Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Muy buenos días, Pablo. ¿Cómo están? Un gusto volver a encontrarnos, al menos a través, bueno, ¿no? De la escucha y del diálogo. Realmente muchísimas gracias por la invitación, en esta semana particular para todos y todas, ¿verdad? Ahí está, ¿eh? Sí, la verdad que no era para nosotros, es un gustazo tenerte realmente y me parece que en tiempos complejos para estos temas, ¿no? Sí, Pablo. La verdad que, como no, también nosotros decimos desde nuestro lugar, como equipos de trabajo del Consejo General de Educación, y en esta red también, que cuando uno habla de Consejo General de Educación, por supuesto, además de incluir todas las direcciones de nivel, sus modalidades, las coordinaciones, incluimos también a las departamentales de educación, Perfecto. ¿verdad?, de cada territorio, con el que la verdad que se viene sosteniendo desde hace mucho tiempo, ¿eh? Un trabajo, digamos que, como yo siempre digo, trasciende una articulación, sino que es un trabajo conjunto, Seguro. Porque si uno habla de articular, puede decir, bueno, hoy tengo esta situación, llamo a tal o cual institución e intentamos resolver. Pero cuando uno habla de trabajo conjunto, Seguro. realmente ahí pone en valor que este sujeto de aprendizaje que tiene hoy la escuela es también el sujeto de otros organismos, ¿no? Que están desde un estado provincial que necesariamente debe hacerse presente también, en organizaciones de la comunidad, en organizaciones civiles, Qué ¿no? bueno, qué bueno. Estamos hablando nada más ni nada menos que de nuestras niñas y niños, adolescentes, juventudes. Entonces, desde ese lugar apuntamos justamente este trabajo conjunto. Y vos decías, bueno, la particularidad del tiempo. El tiempo hoy es un tiempo inédito, pero que justamente se han organizado distintas estrategias para seguir sosteniendo la escuela, en primer lugar, como este espacio público que Seguro. siempre está, más allá de las dificultades históricas, desde siempre, cada tiempo histórico tiene lo suyo, y bueno, en este tiempo también que lo reconocemos inédito, Seguro, ¿no? seguro. Que nunca nos ha pasado, por eso también estamos aprendiendo. Algunas cosas que todavía nos faltan aprender, otras deconstruyendo, ¿verdad? Porque nada es igual, nada es igual Es bueno lo que desde decís, marzo seguro. para acá. Entonces, que estas son cuestiones de la realidad y que nos interpelan a cada uno, cada una de nosotros, de nosotras, más allá del lugar y la función que se está desempeñando, Seguro. Del Nora, primer deber Nora. ciudadano, digamos, también. No, la verdad que muy, muy claro lo que decís. Nora, me gustaría volver un poquito para atrás de lo que estabas diciendo, buenísimo, pero es esto de decir, trabajar articulado también genera políticas con proyección a futuro, ¿no? Que uno empieza a detectarlas como que se instalan para quedarse o no. Por supuesto, cuando nosotros estamos hablando de este trabajo conjunto y este objetivo común, estamos hablando en el marco de una política pública. Ahí está. Estamos hablando desde una política, digamos, como eje vertebrador, por supuesto, de la gestión política. En este caso, ¿no es cierto?, de nuestro gobernador, nuestra vicegobernadora y quienes están también al frente de los distintos organismos, En nuestro caso, el licenciado Martín Müller, las vocales del Consejo General de Educación, en ese marco estamos hablando. Y estamos hablando también en el marco de definiciones que son políticas a través de las líneas, ¿no es cierto?, de enseñanza, de aprendizaje, de abordaje de la diversidad de situaciones que hoy nos interpelan desde las infancias y adolescencias y juventudes, y también desde el aspecto no menos importante, sino todo lo contrario, fundamental, técnico. Mirá Esto de lo técnico, vos. ¿no?, tiene que ver con, bueno, justamente profesionales, equipos, donde incluimos a todos, docentes, ¿no? Todos somos profesionales, y desde allí, ¿cómo? En esta territorialidad justamente se entrelaza, se teje no solamente estas necesidades, sino también fundamentalmente este cuidado de los derechos. Tal Y que cual. sabemos que las vulnerabilidades están y sabemos que hay un trabajo que todavía falta y eso es de total honestidad de reconocer. Pero lo que también podemos decir es que siempre hemos trabajado y en este tiempo se ha redoblado el paso y mucho. Un poco también para poner este panorama en relación a las temáticas, Pablo, que vos hoy nombrabas al inicio, ¿no? Hoy es un día también muy particular, más allá de la Semana de los Derechos, que realmente lo que se intenta también es poder visibilizar aún más la diversidad de estrategias, acciones, propuestas, programas que se vienen sosteniendo desde los distintos ministerios, secretarías y organismos. Pero hoy, un día clave en esto que nos fija, no solamente el calendario escolar, que está vinculado a este Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual, que ya no decimos infantil, sino que hablamos de abuso sexual en las infancias y adolescencias, como nos establece la ley provincial que tenemos. Nora, si bien hablamos de una adaptación a estos tiempos de la educación en general, tenemos que decir que tu área es muy sensible, porque ahí también se da la particularidad de la injerencia de la tecnología, de los abusos que vienen a veces, muchas veces desde ahí. Es un área delicada, Nora, ¿o no? Sí, en realidad, digamos, más que delicada, podemos hablar, Pablo, si me permitís, compleja, compleja, de complejidades que debemos abordar frente justamente a la vulneración de derechos. Pongo el acento acá, pero no quiere decir que también hacemos otras líneas de trabajo que tienen que ver con el aspecto preventivo, con la implementación efectiva de la ESI en el aula, con la implementación preventiva de alternativas para la prevención de los consumos que después se vuelven problemáticos, y justamente para esto que yo te decía también al inicio, del abordar situaciones complejas. ¿Qué hacer, cómo hacer cuando se nos da una situación de abuso? ¿Qué hacer, cómo hacer cuando nosotros o la escuela toma conocimiento de que hay situaciones vinculadas al maltrato, a las violencias, violencia de género, ideas suicidas, intentos, suicidios consumados? Esa misma complejidad que presentan estas situaciones, bueno, también requieren de una respuesta de ese mismo grado de complejidad. Seguro. No puede ser nunca una respuesta lineal, no puede ser nunca una respuesta desde un solo organismo, desde una sola dimensión, la escuela sola. No puede, con la diversidad de situaciones y circunstancias que se dan, sino todo lo contrario. Y es acá donde vuelvo a señalar el tema de la corresponsabilidad. Seguro. No solamente de los organismos, sino también de todos quienes formamos parte de la sociedad y del Estado, porque la verdad que todos pertenecemos al Estado. Seguro. Con distintos roles y funciones. Seguro. Ustedes tienen un rol esencial en la comunicación justamente para estas temáticas. Esencial por una diversidad de razones, pero fundamentalmente para poder, en primer lugar, comunicar los acontecimientos, en segundo lugar, que esta comunicación sea fiel, honesta, adecuada a lo que transcurre, y por sobre todas las cosas también para esta difusión interesante de lo que hacemos, cómo lo hacemos, de distintas campañas de promoción de derecho, de la salud, bueno, y todo lo que por ahí podamos ir sumando, Pablo, ¿verdad? Sí, la verdad que muy claro, Nora. Te pregunto también, teniendo en cuenta que se ha visto que en el sector educativo los docentes cuentan con mucha capacitación, y esto uno lo ve brillante, porque la verdad que para abordar temas las capacitaciones juegan un rol importante. ¿Qué rol le das, Nora, a esto de que el docente, el profe, el maestro que está en el aula pueda contar el respaldo de las capacitaciones que le brinda, en este caso, el Consejo de Educación? Bueno, nosotros lo que siempre hacemos, Pablo, es revalorizar absolutamente el trabajo sostenido, comprometido y la disponibilidad de los y las docentes. Insisto en esto, más allá del lugar y la función, hablamos de directivos, supervisores, bueno, ¿no? Siempre ha sido un trabajo comprometido, un trabajo que justamente, como vos decís, estos espacios de formación, y que muchos se han hecho en todos los departamentos de la provincia, y especial y particularmente también en Concordia, y se siguen sosteniendo. Y este trabajo sostenido y comprometido tiene que ver, en primer lugar, por la participación activa que hacen de las distintas instancias de formación. En segundo lugar, porque estas instancias de formación les permiten estar en permanente contacto, digamos, del cómo hacer, qué hacer, de poder, como nosotros decimos técnicamente, revisar estas prácticas institucionales que tenemos, y por sobre todas las cosas, este cuidado de las trayectorias educativas, trayectorias pedagógicas que se sostiene dentro del ámbito de la escuela, que no está solamente vinculada lo que tiene que ser el aspecto educativo o pedagógico, sino que también está vinculado a las historias de vida. Cada estudiante, cada docente, cada familia es justamente una particularidad, digamos, que tiene y nos ofrece día a día muchos desafíos y muchas interpelaciones. Y es ahí del dinamismo permanente, profundo, del lugar de la docencia en estos tiempos, ¿no? Sí. Y también otra cuestión muy interesante que nosotros sabemos, por ejemplo, Pablo, que en las situaciones vinculadas al abuso sexual, en el más del 90% de las situaciones que se toma conocimiento desde los otros organismos es porque hubo una docente, espacio en la escuela donde realmente el niño, la niña, el adolescente pudo decir lo que le pasa, la docente o la profe pudo estar atenta, mirar, seguramente a Pablo le está pasando algo porque lo veo hace dos o tres días que no es el mismo, y desde allí es como se activan las distintas herramientas, los distintos protocolos, que son nada más ni nada menos que herramientas de trabajo, dispositivos que nos ayuden a hacer las mejores intervenciones posibles, sobre todo, Pablo, a tiempo. Nosotros sabemos que las situaciones vinculadas al abuso y las vinculadas a las violencias realmente son tremendas. Son tremendas por todo lo que realmente tiene que pasarse esta situación, a veces en el nivel inicial, a veces en el nivel primario, a veces en la secundaria. Entonces, todo esto también requiere, como decíamos anteriormente, de herramientas claras y concretas en clave pedagógica, pero sin dejar de tener en cuenta que también hay un rol fundamental de CONAF, defensorías, fiscalías, salud, policía y las organizaciones, como decíamos. Sin duda. Y acá no es menor también, Pablo, el lugar del adulto. El lugar del adulto significativo, de las familias, digamos, con toda esta trama que se va tejiendo, digamos, con estas nuevas configuraciones familiares que también nos encontramos. Y acá yo me voy a permitir hacer una apelación también, ¿no?, a este lugar de adultos que somos. Generalmente, o muchas veces, nos escandalizamos por lo que los niños, niñas o adolescentes nos muestran en actitudes y en conductas. Entonces, Pablo, acá viene muy bien este interrogante. Nosotros como mundo adulto tendríamos que preguntarnos qué no hicimos para que estas cosas aparezcan. Tal cual. ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué corrimiento de ese lugar de adulto que contiene, que quiere, que respeta, que cuida, que acompaña, que muestra caminos, se fue desdibujando? Tal cual, ¿no? Tal cual. Ese interrogante tiene que ser de manera permanente para todos y todas. Por supuesto que este interrogante muchas veces nos devuelve una mirada en un espejo o una pregunta que no quisiéramos hacernos, sí, tal cual. ¿No? Pero esto es clave. Porque nosotros podemos acompañar estos procesos, podemos proteger, cuidar, pero sí, la escuela en esto sola no puede, por lo tanto hay un mundo adulto que también debe considerar y tener en cuenta que toda vulneración de derecho o todo lo que le pase a nuestras infancias y adolescencias es de interés público. Ya dejó de ser desde hace muchos años solamente vinculada al ámbito privado cuando estas vulneraciones se dan. Queda muy claro. Nora, también te quiero preguntar, porque obviamente estamos en un contexto en el cual el rol de la escuela, la presencialidad en la escuela, se perdió un poco justamente por la pandemia y las medidas que se han tomado. ¿Cómo ves ese escenario? ¿Cómo ves? Porque uno entiende que puede ser hasta dramático si lo planteamos con gente que pueda padecer de un escenario de abuso o de consumo, como lo dijiste, problemático de acceder a las drogas, en este momento en el cual no cuenta con la escuela, no cuenta con la presencialidad. Sí, Pablo, los escenarios siempre han sido sumamente complejos cuando algunas cuestiones vinculadas a las violencias, donde incluimos el abuso sexual y o a los consumos problemáticos, se han venido dando en el ámbito de la escuela. Por ejemplo, en el tema de los consumos problemáticos, acá me parece que hay también un posicionamiento claro y concreto que venimos sosteniendo desde hace mucho, mucho tiempo, y que es el interés frente a estas situaciones está puesta siempre en el sujeto de aprendizaje. Perfecto. No en la sustancia, no en el objeto, digamos, que se consume o por el cual luego se van generando otros estadios, como pueden ser la dependencia, ¿no? Entonces, ese es un posicionamiento claro y concreto. Nos interesa este sujeto de aprendizaje, en nuestro caso, que hay un momento de sus etapas del desarrollo que elige algo que termina enfermándolo. Porque además, Pablo, acá hay que reconocer que consumidores, consumidoras, somos todos. Entonces, el hecho está en la relación que nosotros como personas establecemos con este afuera. Establecemos con el alcohol, establecemos con algún tipo de sustancia, establecemos con el internet, etcétera, etcétera, y así podemos seguir enumerando, ¿no? Ahí está esta situación que luego, en muchas de las situaciones, también puede convertirse en problemática. Queda claro. Eso es muy importante de aclarar, Pablo. Sí, está bueno. Porque también esto nos lleva a pensar que cuando uno habla, a veces, con mucha liviandad, pero mirá cómo se drogan, pero mirá cómo se dan, pero mirá, están redado vueltas, en realidad habría que hacerse otra interrogante y otra pregunta. ¿Qué le pasa a este niño y a este adolescente que elige este modo de mostrar que algo le está pasando? Es claro. Y ahí volvemos a insistir en esto de cómo estamos mirando nuestras infancias y nuestra adolescencia. O si realmente la estamos mirando, si realmente la estamos atendiendo, si realmente estamos abrazando, más allá de todas las dificultades que tenemos como adultos, ¿eh? Y las familias. Pero digo, acá hay una cuestión clara. Hay un derecho, que justamente es el derecho de cuidar y proteger, que los chicos necesitan que se visibilice. Y hay un mundo adulto que tiene obligaciones. No porque estén establecidas por la ley, sino que realmente estamos también dentro de esta obligación ciudadana, parental, educativa y todo lo que vos le quieras. Ese posicionamiento tiene que ser absolutamente claro. Y en relación a estos escenarios, como decías, Pablo, hoy, la complejidad de los escenarios, insistimos mucho en eso porque a veces no se entiende en términos profundos lo que significa la complejidad. En esto sabemos que las herramientas que tenemos a la mano para ir sobrellevando un tiempo inédito son necesarias de ir poniendo en práctica, con los cuidados correspondientes, con los acuerdos correspondientes, pero la verdad que esta situación nos va a atravesar por largo tiempo, más allá de vacuna, más allá de otras cuestiones que están vinculadas a salud que se pueden ir llevando adelante. Pero también tenemos que pensar que hoy es un tiempo que de alguna manera arrasó en pocos meses todo lo que nosotros creíamos que era nuestra vida y era la normalidad, y muy entre comillas, arrasó con todo eso. Hubo que rearmarse, repensar, rehacerse, y también esto ha sacado lo mejor de cada uno, de nosotros, y de los organismos, como también aquello que no lo está. Y es ahí donde los límites también son bastante complejos y difíciles, pero es ahí también este desafío que hoy tenemos como sociedad. Una sociedad nunca puede tener silencio en relación a toda esta vulneración de derechos que acontecen, más allá de todo lo difícil que estamos atravesando. Sin duda. Porque también ahí es un momento en el que nosotros no solamente le tenemos que exigir a nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros docentes, inspectores de salud, etcétera, etcétera, cambiar algunos modos, sino que esto es una cuestión de todo. Realmente necesitamos repensarnos en este tiempo, y que también hay que adaptarse, procesar, y si no, pedir ayuda, que es un tiempo que nos está interpelando y lo seguirá haciendo por bastante tiempo, ¿no? Sin duda. Entonces, esto me parece que no es un dato menor, Pablo. Sin duda. Porque además, insisto en esto, de estas instancias que nosotros estamos llevando adelante ahora, también están connotadas, también tienen un sello distintivo de pensarnos en este tiempo de pandemia. Sin duda. ¿No? Porque sabemos que hay cosas que no se están dando como lo veníamos haciendo. Pero también hemos trabajado con estudiantes, hemos trabajado con centros de estudiantes, también en las mesas intersectoriales, con distintos organismos para poder pensar mejor qué hacer. Por supuesto que falta. Seguro. Y por supuesto que también hay que reconocer que no se ha llegado como se debería en muchos lugares. Eso también, insisto en esto, hay que reconocerlo. Y fundamentalmente también Pablo, una diversidad que vos lo decías al inicio, de materiales de apoyo pedagógico, que son materiales que no solamente están destinados a la escuela, sino a todos los organismos. Uno de esos es el protocolo de actuación para los casos de abuso sexual en las infancias, en la adolescencia. Seguro. Es un dispositivo que nos ordena, que dice qué puede y debe hacer cada organismo. Ese sí que nos ordena, porque es ley. No es que yo pueda hacer lo que quiero, o si yo sé de alguna situación me quedo tranquila. No. Es un protocolo que nos ordena la intervención del deber hacer a cada organismo, pero por sobre todas las cosas también nos dice qué puede hacer el otro organismo, hasta dónde puede. Entonces, este trabajo, digamos, de cada institución específico por la naturaleza, no es lo mismo lo que puede hacer la policía, lo que podemos hacer nosotros en la escuela, pero sí hay un punto en que son complementarios y que nos ayudan, digamos, a pensar juntos, dada una situación de tanta complejidad, cómo hacer. Nosotros tenemos sobre eso realmente buenas prácticas increíbles de las instituciones, de los otros organismos, en lo que hemos podido dar una respuesta, porque también sabemos que en esto está comprometida la vida, ¿no? Seguro, sin duda. Chicos, chicas, adolescentes. Así que, bueno, reconociendo que nos falta, pero también es muy importante y valorable, Pablo, digamos, como lo dice la comunidad en general, veamos la parte del vaso lleno que tenemos. Seguro, ¿no? Lo que se viene haciendo, ¿no? Del vaso lleno, ahí hay miles de trabajadoras, trabajadores de la educación, de salud, de CONAF, de policía, de las organizaciones, de comedores, bueno, ¿no? De todo lo que comportamos esta sociedad, especialmente y particularmente la entrerriana, que ha puesto esfuerzo, empeño, trabajo. Y también sabemos que otros y otras no. Pero bueno, justamente el aprendizaje de esos no, a nosotros nos sirven para saber lo que nunca deberíamos hacer, seguro, ¿no? Mirar para otro lado, o que haya silencio pedagógico, o no comprometerse frente a esta situación. Hoy es un mundo globalizado que nos interpela desde muchos lugares. Muchos lugares, ¿no? Sin duda. Nora, nos encantó tenerte. La verdad que me encantó charlar con vos. Sabemos que estás ocupada y la verdad que te agradezco muchísimo el tiempo que te tomaste, muy clara, y esperemos volver a tener otra comunicación, ¿eh? Siempre a disposición, Pablo, ustedes tienen mi teléfono, sabemos que siempre estamos a disposición en el momento que a ustedes les parezca oportuno también. Y además, Pablo, no quiero robar más tiempo para ser respetuosa de la entrevista, pero quiero decirte que Entre Ríos ha sido una provincia señera en muchas de estas cuestiones que estamos hablando. Seguro. Sin ir más lejos, ayer fuimos invitados por la CEDRONAR en su campus de formación que tiene, para que Entre Ríos pudiera comentar la experiencia que viene llevando adelante en relación a la prevención de los consumos. Mirá qué bueno. ¿No? Entonces, bueno, creo que esto también amerita que esto es un esfuerzo, digamos, comprometido de todo lo que somos como Entre Ríos. Así que eso también está muy bueno. Buenísimo, Muy amable, Pablo. Nora. Gracias por tu respeto, por tu atención, y siempre es un placer comunicarme con todos ustedes y la audiencia. Ahí está, para nosotros un gustazo. Te mandamos un beso grande, Nora. Ahí está, bueno, ¿qué?